Domingo 8 de noviembre. Rebelión. Otra vez. Escucha Números capítulo 16, versículos 1 al 3. Escucha cuidadosamente las palabras que los rebeldes dijeron a Moisés. ¿Qué cuatro mentiras se encuentran allí? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» La reacción de Moisés a este ataque, verso 4, revela cuán frustrado debió haberse sentido por tales acusaciones distorsionadas y retorcidas, especialmente por parte de aquellos que deberían haber sabido mejor las cosas. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos, y por último creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Patriarcas y Profetas, página 419. Otra vez vemos aquí la manifestación del pecado original de Satanás en el cielo. No importa cuán exaltados hayan sido estos hombres y príncipes, o los altos cargos que habían recibido, no era suficiente para ellos. Querían más. ¿Cuán cuidadosos debemos ser? ¿Qué otra cosa había detrás de esta rebelión? ¿Por qué también estas acusaciones eran totalmente falsas? Números capítulo 16, versos 12 al 14. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: «No iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos». Lo que es tan increíble son las palabras de estos hombres, llamando a Egipto, nada menos que a Egipto, la tierra que fluye leche y miel. Es sorprendente cómo el pecado fue capaz de pervertir su juicio de tal modo que el país de su esclavitud se mencionaba en términos que representaban la tierra prometida por Dios. ¿En qué formas nos engañamos? Formas en que racionalizamos o justificamos nuestros pecados y nuestros hechos malos. ¿Cómo podemos protegernos contra esta triste y peligrosa trampa espiritual?